Graciela Ortiz es la representante de la Unión de Trabajadores de Hoteles y Gastronómicos de La Pampa. La llamamos, estamos en comunicación telefónica con ella para hablar de la posible reapertura de la sala de juegos en Santa Rosa, del Casino Club, luego de 8 meses y medio de trabajo. Esto estaría muy cerca y son varios los sectores que le están pidiendo al gobierno provincial que habilite la reapertura. ¿Cómo estás, Graciela? Buenos días, Lautaro. Buen día a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Comentanos cómo van avanzando en esta discusión con el gobierno y cuánto falta para que el Casino Club de Santa Rosa vuelva a abrir sus puertas. Sí, en realidad no fue una discusión, ¿no? Fue una conversación de poder unir voluntades a ver cómo se abre el Casino Club. Uh-huh. No, nosotros en ningún momento tuvimos un no del gobierno de la provincia, simplemente que hay que instrumentar un par de cosas que tienen que ser serias, uh-huh. Que no es solamente el tema de salud, al cual se lo dejo al gobierno y al Ministerio de Salud de la provincia, sino también de qué forma van a trabajar los compañeros en el Casino Club, ¿no? Por eso fue una reunión con el representante de Aliara a nivel nacional, el ministro de Trabajo y yo, como para ver y cerrar algunas cosas de cómo van a empezar, cómo vamos a instrumentar que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. Bien, ¿están pensando en un protocolo? ¿Ya lo tienen elaborado? No, sí, protocolo ya está, sí. Lo que pasa es de que además del protocolo de salud también está la cantidad de compañeros que van a trabajar en el casino, cómo se van a rotar, de qué forma. Va a haber muchos que no van a poder volver a su puesto de trabajo porque, van a estar en el centro de trabajo, que están más expuestos por temas de salud, por temas de... hay diferentes temas. Bien. Y hay también un tema que es el tema de los sueldos. Uh-huh. Sabemos que hasta ahora estuvieron cobrando el 75 y el 25% de un sueldo compuesto, y nosotros tanto de Aliara como de nuestro gremio estamos tratando de cerrar con el sueldo real, ¿no? Bien, parte de ese sueldo fue pagado por el gobierno nacional. Sí, señor, como se hicieron en todos los establecimientos, como se hicieron con todos los establecimientos del país. Bien, 320 empleados tiene en total la casa de juegos, que es el Casino Club propiamente dicho, y también el Hotel Mercure. Digo, ¿hay una fecha estimada para que ambas actividades puedan volver nuevamente a la actividad? Lo que estamos casi seguros es de que vuelven antes de la fiesta, por supuesto, pero tenemos antes una reunión que vamos a tener con la gerencia general de Casino Club para cerrar todo esto que decimos de la vuelta de los trabajadores al casino. Bien, antes de las fiestas, ¿cuándo sería? No sé la fecha estimativa, pero bastante antes. Pienso en diciembre vamos a estar ya. Pero esto se va a cerrar en 48 horas con la nueva reunión que tengamos con el Ministerio de Trabajo, la gerencia de Casino Club, este compañero a nivel nacional de Aliara y yo. Bien. Te pregunto, Graciela, por los trabajadores del sector, ¿cómo están hoy? Son varios los agremiados, decenas de agremiados que tienen aquí en la provincia de La Pampa. ¿Ha habido distintos movimientos que han afectado durante estos meses de pandemia la labor propiamente dicha de los trabajadores y trabajadoras? Sí, fundamentalmente los hoteles. Uh-huh. En los hoteles hay un porcentaje importante de hoteles cerrados. Nos están funcionando solamente los hoteles. Creo que ahora se va a empezar a ver qué va a pasar con los hoteles, pero están solamente los que alquila el gobierno para los enfermos del COVID-19. Bien, esos hoteles que alquila el gobierno, ¿qué porcentaje del total de hoteles que tiene la provincia representan? ¿Son poquitos? No sé el porcentaje, no son muchos, uh-huh. Son muchos. No son muchos porque, una que el gobierno alquila los que necesite, además tiene que tener las condiciones, ¿no?, para hacerlo. Bien. Tiene de las condiciones, el tema de calefacción central, de aire acondicionado central, de pisos, de alfombras, y hay una serie de cosas de que tiene en cuenta el gobierno cuando, el ministro de Salud. Bien. ¿Qué piensan que va a ocurrir la temporada de verano? El gobierno viene de alguna manera tratando de motorizar el turismo interno, pero es una incógnita realmente qué va a pasar si esas medidas que se están tomando van a, de alguna manera, surtir efectos. El tema del turismo en La Pampa es, digamos que dentro de la desgracia, digamos que este año es un buen momento, porque mucha gente que no puede o que no quiere salir, digamos, por más que estén habilitadas las playas, va a ser turismo interno. Entonces, eso también va a favorecer mucho el tema de la apertura del casino, donde sabemos que hay mucho turismo interno. Y bueno, para eso se están preparando y se han preparado mucho, y está estos nuestros compañeros que están trabajando, digamos, los empleadores que han hecho toda esta movida con el tema de los DEC y todo eso, han sacado muchas mesas a la calle, también han ocupado gente, y eso también ayuda a que haya otro clima, por lo menos en la ciudad y acá y en Pico. Graciela Ortiz, ¿querés decir algo más? Si no, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, quiero saludar a los trabajadores y que sepan de que estamos en el gremio todos los días, nunca cerramos, tuvimos toda la pandemia. Sí achicamos horarios por cuestiones también de la salud de los compañeros que trabajan en el gremio, pero que estamos ahí, que ante cualquier problema estamos en el gremio, que vayan, que serán atendidos, y que bueno, que tenemos muchos problemas con el tema de que no hacen los aportes, tenemos hoteles que si bien reciben la plata del gobierno, bueno, no responden, como hay otros que sí, que han respondido favorablemente. Entonces, a todos estos compañeros que tengan problemas, estamos todos los días en el gremio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días, y si hace falta citar a alguien, por ejemplo, tenemos diferentes reuniones, como es que vayan, que allá serán atendidos. El jueves tenemos una reunión con todos los trabajadores de Cuprum, que no les paga un peso, y que bueno, se lavó mucho las manos sobre el tema y no les está pagando, y los trabajadores están sobreviviendo con changas. Así que el jueves tenemos una reunión con ellos para tomar medidas sobre el tema. Ampliemos un poquito eso del Hotel Cuprum. ¿Cómo que no les están pagando? No les pagaron. No tienen plata, dicen, y cerraron el hotel y nada. No responden a nada. Entonces nos quedan pocas medidas. El embargo, embargarles, porque los trabajadores tienen que comer, pagar su alquiler y bueno. Entonces el jueves tengo una reunión con ellos para ya tomar medidas, y ya el ministro de Trabajo nos va a ayudar para eso, y nuestro abogado que está haciendo los trámites. ¿Hace cuánto que no les pagan y cuántos trabajadores son? Y no, nosotros tenemos ahí las mucamas, y bueno, se dan unos 20 trabajadores, y no le pagaron, creo que el primer mes, y después le dicen que no nos depositan, que no tienen plata, y bueno, y ahí estamos, tratando de que les paguen. El primer mes estamos hablando de marzo, abril. Sí, los primeros meses le han pagado. Yo entiendo que hay, digamos, que se ha parado y que no hay, digamos, entradas económicas para las empresas. Pero ese es un riesgo empresarial. El trabajador no tiene reservas. El trabajador vive al día con lo que gana, no tiene reservas. Es por lo que nosotros consideramos que se tienen que hacer cargo. Todos perdemos en esto, todos perdimos. Y bueno, pero el que más pierde es el que vive al día, que es el trabajador. El trabajador que le ha hecho vivir un montón de tiempo con su trabajo, hoy cierra, bueno, no entra plata, no hay plata. No, señores, no sé, hagan algo, vendan un auto, no sé, pero los trabajadores, y aparte lo que tienen que pagarle, que es nada, no son 7.000, 8.000, 10.000, no, es una vergüenza, porque, bueno. Tenemos también otros que nos están, que también, es, por ejemplo, tienen que pagar del 1 al 10 y el 20, del 30 y no hacen el depósito. Entonces, se está trabajando con la plata que les da el gobierno y bueno, nada, eso es lo que nosotros, y estamos trabajando, estamos haciendo cobrar a los compañeros, y que vengan al gremio, que nosotros tomamos las medidas correspondientes, y tenemos el apoyo del ministro de Trabajo de la provincia que nos apoya en todo lo que sea, y que lo dijo claramente el primer día: no vamos a pasar de alto que los compañeros, los trabajadores no cobren. Es decir, los trabajadores del Cuprum solamente están recibiendo el aporte que les realizó durante estos meses el gobierno nacional. Algunos, otros ni hicieron los trámites. Ahora, Graciela, ¿por qué surge este tema ahora si llevamos 9 meses de pandemia y, según estás diciendo vos, hace varios meses que no le pagan? ¿Por qué esto surge ahora? No, no, no surge ahora. Estamos apretando desde el primer día. Estamos en el primer día. Lo que pasa es que nosotros cuando nos enteramos es cuando tomamos las medidas. Uh-huh. Los compañeros no vienen al gremio, nosotros no nos enteramos. Nosotros nos enteramos cuando ellos vienen y cuando ellos vienen empezamos a tomar las medidas. Ya tienen 4 intimaciones del CUPROM. ¿Hay presiones por parte de la empresa para con sus empleados y empleadas? No, cierran, no les importa. Es como que, nada, aparte, no sé, lo más desconsiderado que hay, porque gente que le ha dado, digamos, horas de su vida para que, digamos, juntar dinero para vivir mejor, hoy necesitan el sueldo y bueno, sentémonos, veamos que de qué forma, como han hecho muchos, que nos hemos sentado, ver de qué forma, sí, pero nada, no les están pagando. ¿Cuáles son las medidas que podrían tomar, Graciela? Y no, nosotros vamos lo que los trabajadores decían. Nosotros les ponemos sobre la mesa todo lo que se puede hacer. Bien. Desde hacer una concentración ahí y hacer una solicitud. Bueno, ya hemos hecho, tenemos 4 solicitudes al Estado, digamos, al Ministro de Trabajo, por ese hotel. Hasta, bueno, hacer concentración, hacer y, bueno, hasta poder ir con la policía judicial a hacer un embargo. ¿Eso podría darse esta semana o la otra? Sí. Gracias, Graciela. Gracias a vos, Lautaro. Graciela Ortiz, representante de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, dando detalles sobre la situación, el pedido que le están haciendo al gobierno provincial para reabrir el Casino Club de Santa Rosa y también denunciando que las patronales, que son dueñas del Hotel CUPROM, hace meses que no les pagan a sus empleados.